lo que estuvo ocurriendo acá en la plaza de Satélite. Hola Sergio, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que lo que vivimos acá fue una alegría de bombos, de platillo, de pibes y de educadoras y educadores que venimos hace mucho tiempo planteando que en la Argentina no puede haber hambre, que no puede haber un solo pibe con hambre, y peleando para que esta situación se revierta en todo el país. ¿Hace cuánto que vienen preparando esta marcha, esta movilización? Nosotros en realidad venimos bien entrenados, estuvimos todo el año marchando y simplemente vamos viendo cómo va la agenda de la campaña y tomando. A veces, como tenemos que los chicos van a la escuela, nos vamos dividiendo, el turno tarde va a una actividad, el turno mañana va a la otra. Y bueno, y esto de estar participando en este tipo de movidas es una clase de formación ciudadana, donde los pibes no solo aprenden cuáles son sus derechos, sino que además los ejercen y luchan para que esos derechos se cumplan. Y ahora aprende la ley de la baja de imputabilidad de los menores. La baja de imputabilidad es lisa y llanamente una cagada. Es un recurso que este gobierno de la provincia de Buenos Aires pretende utilizar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Hoy, por ejemplo, ahí cerquita de Villa Fiorito, en Ingeniero Budge, hay un asentamiento de familias que tomaron unas tierras que están ahí, que no sirven para nada, nada más que para juntar basura y para la venta de droga de la policía. Y la gente tomó las tierras y el gobernador Scioli, en lugar de enviar al Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda, mandó al Ministro de Seguridad para conversar con la gente. O sea, te vas dando cuenta que la respuesta no es nunca una respuesta que tenga que ver con las necesidades del pueblo, sino con la represión. Entonces, no se puede esperar otra cosa de este gobernador, lamentablemente. Bueno, y lo último, ¿algún mensaje para la gente que apoya a los chicos del movimiento de los chicos del pueblo? Hay que salir a la calle, activar, a multiplicar esta consigna, pero para generar la indignación que movilice a la gente a parar con el hambre. Nosotros estamos participando además en la constituyente social, que se fijó como primer objetivo parar el hambre de los pibes, pero la idea de la constituyente es generar una idea de país diferente, donde haya democracia sindical, donde haya trabajo para todos, donde haya salud para todos, donde haya tren para todos, donde haya un país, o como dicen los zapatistas, donde haya un mundo donde quepan todos los mundos. Oh, muchas gracias, Sergio. Nos vemos en la próxima.